Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura. Los saluda César. Estábamos comenzando este programa escuchando a la banda peruana Los Arman con el tema El Progreso. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio de Salón en Buenos Aires, Argentina. También a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucán 97.5 FM en San Fernando, Chile. Y también a la gente que nos escucha a través de Radio El Cubil en Lima, Perú. También a los hermanos que nos siguen a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Y a los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y finalmente a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge al dibujante peruano Eduardo Yaguas. Continuamos con música, esta vez escuchemos desde Uruguay a la banda La Sangre de Verónica con el tema Hombre Afligido. En realidad, no sé qué duele más si es no tenerte o volverte a encontrar. ¿Para qué me digas que todo sigue igual y que nada va a cambiar? Aún contra las cuerdas sigo siendo una amenaza, afligido bostezando en el patíbulo, afligido bostezando en el patíbulo. ¿Dónde están los sueños primaveras y la verdad que dijiste iba a encontrar? ¿Para qué me digas que todo sigue igual y que nada va a cambiar? Aún contra las cuerdas sigo siendo una amenaza, afligido bostezando en el patíbulo, afligido bostezando en el patíbulo. Pulsera en el tobillo, pistola sin registro, dispara en secreto, afligido bostezando en el patíbulo, afligido bostezando en el patíbulo, afligido bostezando en el patíbulo. Desde Buenos Aires, Argentina, nuestros hermanos de Porfiria nos traen la canción Maldito Bar. Sabía que no debía salir y la verdad

Escuchemos ahora a la banda chilena Ermitaños con Chequera con el tema Los Murales. Perdidos en la realidad, un rayado, un dibujo que flota en mi visión, las paredes van llorando contra información. Las brochas van pariendo una semilla en reacción, los sprays rocían germinando la pasión. Florezca los grafitis de la gran verdad. Cuarto poder a la hora del té. Prensa canalla que todo lo cuenta al revés. Los murales hablan, las murallas hablan. Cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañan. Los murales cantan, los grafitis cantan. Cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañan. Papelógrafos denuncian la segregación. Ven a pintar conmigo la inocencia y ternura de un pueblo que en el sur quieren allanar. Cuarto poder a la hora del té. Prensa canalla que todo lo cuenta al revés. Los murales hablan, las murallas hablan. Cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañan. Los murales cantan, los grafitis cantan. Cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañas. Oh, pa para para para, pa para para para, pa para para para, pa para para para. Amigos, una novedad desde España, la banda Combo Calada nos traen el tema Fronteras de Sangre. Huyeron de una tierra envenenada. mucha fuerza y ganas de volar. Pero el camino es duro y peligroso, no saben con qué se van a encontrar. Perseguidos por nacer, guerra inminente, provocada por quien no les quiere acoger. Nunca oí a nadie decir, esto no se va a repetir, o voy a usar mi poder. Ni oyen, ni sienten, ni ven, por callar mienten también, en su afán por mantener. Quieren nada más que una oportunidad de demostrar que valen más que una pistola cargada con balas de irresponsabilidad. Nadie puede decidir por su destino, ni menos un agente de la ley. Esbirro de quien no comprende y se muestra indiferente ante una realidad cruel. Perseguidos por nacer, guerra inminente, provocada por quien no les quiera acoger. Se llama The Blue Distance y el tema es Nobody Knows. been so long, now you found me. Nobody feels something I do. I'm still so young and you're colorful. Nobody knows what we know, now we're old, baby. I'm the music around, now it sounds better. Nobody knows what we know, what we're feeling through all this time, all this time. La nota de mi amigo Eduardo Yaguas, me lo encontré hace poco en la Casa Bagre y escuchamos esta banda, es Ratón Gerald y el tema El Viejo. De entre la mugre de los salvajes se esconde un tiempo indescifrable y su nombre mostrará. El Viejo pasará. Sus labios gritan por comida y sus manos muestran las heridas del hambre y la humildad. Viejo que algún día tú serás. Soplado nuevamente, algo de frío nos atrae en una noche de primavera en la cual me encuentro en compañía de Eduardo Yaguas. Él hace poco acaba de sacar una novela gráfica y vamos a hablar justamente de eso, de esta nueva etapa. Eduardo, en esta nueva etapa de sacar una novela gráfica, yo sé de paso, o sea, has hecho talleres, has estado involucrado en muchos fanzines, pero digamos que una novela gráfica es marca un hito muy importante en lo que sería tu carrera, ¿o no, Eduardo? Pues yo creo que sí. Después de hacer los fanzines, que es como historias cortas de 4, a veces máximo 20 o 10 páginas, tirarse, como que hacer un libro de 140, un poco más, involucra una manera diferente de trabajo, ¿no? Y también involucra como que un reto que uno ya lo acaba, ¿no? O sea, y yo creo que también mi trabajo, ¿no? Porque contar algo con, de mayor envergadura como que me exigía un poco más, ¿no? O sea, yo creo que ya para lo que quizás se venga más adelante, pues poder trabajar el mismo volumen o mucha mayor cantidad, ¿no? Con mucha mayor facilidad también, ¿no? Y también creo que un libro es un buen soporte para la carrera de cualquier persona que se dedica a esto de la historieta, porque como es una especie de carta de presentación que todo ofrece, ¿no? O sea, esto es como que lo que yo puedo hacer, ¿no? Es lo máximo que puedo ofrecer como artista, ¿no? Eduardo, dado que nos has explicado un poco cómo esta novela gráfica ha remarcado en ti, háblanos un poco de la esencia en sí y concepto en el cual manejaste para hacer esta primera producción. Como te dije, era como que era muy difícil plantear una historia así de larga. Yo decía como que es una historia así, solo una, pero limitar un poco los temas por personaje, ¿no? Y contar casi uno de ellos, que al final estén envueltos todos ellos, ¿no? Y el tema gira un poco el desalojo de una quinta, y eso se debe a que yo siempre, cuando viajo por la Vía Vitamiente, estaba en este proyecto de la línea María Río Verde, y que estaban como que desalojando personas y todo eso, y era como que cada día que pasaba había como que más casas destruidas, ¿no? Y era como que un proceso que iba pasando, ¿no? Y eso como que... Y a partir de ello como que lo pude encontrar, ¿no? Creo que el guión que me gustaba trabajar, ¿no? Que también, además de que me gusta siempre involucrar los elementos o el lugar donde vive cada persona con la historia misma. Bien, de hecho que la relatividad es muy importante, sobre todo en lo que tú te basas, que es el dibujo, ¿no? Eduardo, esta novela acaba de salir hace poco al mercado, ha llevado un tiempo un poco prudencial, por momentos desesperantes. Háblanos, ¿qué planes tienes para esta nueva publicación? Es tu primera novela, acaba de ser presentada en Lima en una feria de libro. Háblanos un poco de esta experiencia y qué planes tienes para más adelante. A ver, sí, lo presenté en la feria de Ricardo Palma hace una semana. Como lo había mencionado, creo que la presentación yo me sentía más que todo en el sentido del abandono, porque es como que es un proyecto que ya nunca puedo cambiarlo ni modificarlo, ¿no? Y tampoco es parte mía, ya se igual es parte del público que lo lee. No, esperarlo, pues con el proyecto, el libro, moverlo. Estoy en Trujillo el 9 de diciembre, el sábado 3, y ahí también lo voy a presentar. Y el próximo año tratar de viajar y seguir moviéndolo, ¿no? Yo creo que... Y también a la par estar avanzando nuevos proyectos. Mi trabajo actualmente es mucho con colores, pero ahora este libro salió en blanco y negro porque eran los primeros pasos que estaba haciendo, pero lo que se viene para el próximo año sí es hacer nuevos libros con colores, con acuarelas, con acrílicos, témperas, y poder explotar un poco la atmósfera que te puede brindar el manejo del color, ¿no? Para contar historias. Qué interesante lo que nos comentas en sí. Yo quisiera preguntarte, tras la salida un poco demorada de esta primera producción, ¿ya tienes cuadrado tu material para una segunda producción, tal vez del mismo corte? Sí, ya. De hecho, tengo dos historias en la cabeza, casi en proceso. Y sí, ya, lo que pasa es que mientras estaba terminando esa novela, como que iban ocurriendo nuevas situaciones que quizás hubiera querido meterlas en este libro, pero este libro ya estaba, el guión ya estaba cuadrado, ya estaba hecho, como, y estas nuevas historias como que me he creado como una especie de otro tipo de realidad donde estas historias se puedan juntar y se pueda también trabajar como el formato de novela, ¿no? Y sí, yo creo que mientras vas trabajando un libro, más elementos van apareciendo, más historias, ¿no? Y pues las puedes juntar y armar otra. Y como te dije, este primer libro me tomó mucho tiempo. Y fue por eso mismo que no tenía el conocimiento de cómo poder armar una novela, ¿no? De largo alcance. ¿Cómo se llama la novela, hecho sepas? Ah, se llama Multitudes. Bueno, sí, se llama Multitudes porque no refiere a un personaje de por sí, sino refiere a cuatro personajes, ¿no? Y en verdad a varios personajes, y como mencionó Micaela Chirif, que fue una de las presentadoras en la feria, ella dijo de que también la quinta era como un quinto, hasta un sexto personaje que está ahí presente dentro de la historia. Bien, Eduardo, háblanos un poco de, cierto, tú no descansas, has estado también trabajando un poco el grabado a través de la Gubia Roja, que también se viene una exposición hace muy poco. Dime, ¿cómo van los otros planes como dibujante, Eduardo? Pues nada, el próximo año tengo un par de muestras, una individual, y espero hacer otra individual también, ¿no? Y seguir trabajando libros, yo creo que ya seguir trabajando desde ahora, ¿no? Ahorita también estoy con unos proyectos, pero bueno, más que todo por trabajo. Pero sí, el próximo año producir más, ¿no? Este año, no sé, creo que en general la mayoría le iba mal, pero yo creo que con la muestra de la Gubia, que también es parte del grabado y el libro, se pudo recuperar, ¿no? Y el grabado pues lo estoy trabajando también de una manera como una ilustración, ¿no? Que tenga una narrativa gráfica también los trabajos que hago. Sí, Eduardo, vamos ya cerrando un poco este ciclo, pero no sin antes solicitarte un correo electrónico de contacto, así mismo las direcciones en las redes sociales que tú mantengas para que la gente se entere de tus actividades o se entere de tus próximos trabajos, ¿no? Bueno, en el fanpage como Eduardo Yaguas, en la web eduardoyaguas.com. Si me quieren escribir el correo, pues yaguas@gmail.com también. Cualquier consulta, pueden me escriben. Ah, y los libros que puedes encontrar en Ibero, del Arcomar, Espinar y en Mediática próximamente, ¿no? Bien, ahí tienen los contactos de Yaguas. Ya saben que lo pueden encontrar por la red facilito nomás. Ya le gusta un poco el movimiento. Por eso lo dejo con el tema de la banda Cuatro Lucas y el tema A mí me da igual. Se me hace difícil pensar en ti, encerrado en tu vida que no pareces querer. Yuga y el tema es Tecnología Crea Amor. como nos gustan las novedades, cierro este set con la gente de Chicago Toys desde Chile y el tema es Clap. Ahora escuchemos a Almas Primitivas de Argentina con el tema Segundo Round. Acabada la función, volvemos a ser feriantes. Nada es como antes, tampoco. Tampoco estuvimos la banda peruana LFF nos trae la canción El Ciclo del Error. Desde Arica, Chile, la banda Niño Calavera nos trae la canción La Bala Perdida. Ya no quiero abrir mis ojos, no quiero seguir mirando, mil veces preguntando si está bien o si está mal. Ya no tengo la razón, solo te quiero escuchar. Estoy harto de tormentas, ya no tengo las respuestas. Atormentado, aplastado, sepultado. Solo buscas la salida a esta bala perdida. Escupir este lugar me hace sentir un poco mejor. Mientras tanto miraré el mar y mi cabeza de humo llenaré. Estoy tratando de explicarte, pero estás tan lejos.